desde aquí, pues la verdad que unos trabajos muy, muy bonitos, muy bien trabajados, y os vuelvo a dar la enhorabuena y las gracias por concursar. Pues nada, todos los años más o menos hacemos un viaje cultural que siempre viene basándose, en este caso, pues visitar el Parlamento de Andalucía. Nos sentamos en los asientos, en este caso, pues de todos los políticos, del presidente de la Junta de Andalucía, y podemos disfrutar de todo lo que conlleva a lo que es la realización de un pleno, en este caso, pues en el propio Parlamento. Aparte, pues tenemos actividades culturales y lúdicas que las realizaremos una vez que se vaya acercando más la fecha. La fecha que vamos a escoger dependemos de que nos la comuniquen el propio Parlamento, pero será una vez que pase la Semana Santa, ya un tiempo allí en Sevilla algo más caluroso, no ahora en época de invierno, y nos iremos, pues iremos a ver seguramente actividades que se realizan allí, que no quiero decir nada hasta que os escuche hablar un poquito sobre esas reacciones que habéis preparado. ¿Les gusta cuando llegan allí, se sientan en este caso en cada asiento de los políticos, pues se quedan sorprendidos? ¿Les gusta subirse a la tribu y empezar a hablar, y todo lo que quieren son fotos para pasárselo a la familia? Y la verdad es que es sorprendente. Pero bueno, después cuando vamos a los parques temáticos, en este caso pues en Sevilla hay muchas actividades, después pues en la noche en el hotel, que me imagino que será la primera noche que salen ellos sin su familia, y ese nerviosismo, pues creas que no, lo tienen desde ya. Este año han participado todos los centros escolares, han obtenido premios 5 de 6 centros escolares, creo que ha sido Benafeli el único que no ha habido ningún alumno que haya obtenido premio, y la verdad que nada, contento con los centros escolares, que vuelvan a participar, que apoyen esta iniciativa ya tan antigua como este concurso de redacción escolar, y nada, esperando ya pues que se vaya acercando a la fecha, que vayamos ultimándole en este caso pues ese viaje cultural, que ahora veremos todo lo que se van a poder disfrutar en esos días, y nada. Otros temas de interés. Vamos juntos, Ubrique y Maribel Lobato han agradecido la gran aceptación que está teniendo el proyecto La Jubilá, con el que se ha puesto a la venta un colgante en plata con la forma de la tradicional patacabra ubriqueña. Esta iniciativa es solidaria y está siendo utilizada en estas fechas como regalo navideño. Surge una persona que hace un regalo a mí personalmente por haber sido transmisora de la historia de Ubrique a través del museo. Y entonces esta persona pues resulta que me regala a mí viene otro día y me regala una patacabra de plata con su cadena y todo. Y entonces pues parecía ser como que me había leído el pensamiento, pues yo tenía muchas ganas de hacer algo con esta patacabra tan emblemática de Ubrique. Y entonces pues me la colgué en ese momento, y llevándola colgada pues pensaba yo que era algo muy especial que se podía trasladar para que hacerla de una forma masiva, para que las ganancias de todas estas cosas pues fueran a parar a los niños. Y entonces pues me puse manos a la obra, empezamos a tener conversaciones con esta persona, y bueno, después claro, queríamos sacarla para las fechas propias de esta fecha, que son fechas propias de regalitos, y claro, tuvimos que dar muchísimas prisas para que esto fuera posible, pero al final lo conseguimos. Entonces pues la hemos puesto a la venta junto con los calendarios, el pequeño y el grande, y la verdad que ha tenido una aceptación tremenda, buenísima. Nos mandan a pedir hasta de fuera, gente que están por otras ciudades de España, incluso del extranjero, y la verdad, como no se pudo hacer una tirada demasiado grande porque no daba tiempo, pues, y tampoco sabíamos muy bien, y la parte económica también era importante, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cantidad que pues se puede hacer, y después ya pues seguiremos haciendo, y ahí estamos, que ya hemos pedido otra cantidad a esta persona que no la hace, para que podamos tenerla, aunque todavía nos quedan algunas, y espero que desde esta emisora pues que la gente que lo esté escuchando que se acerque a uno de los padres, porque los tenemos los padres, las personas que estamos de voluntaria, pues las estamos teniendo, las estamos vendiendo personalmente. Entonces os digo, si alguno tiene interés, pues que se ponga en contacto con alguien de nosotros y entonces se la hacemos llegar. Que si no llegan a tiempo, pues que van a venir más, y que vendrán más días y más patacabras jubilá. Pues la jubilá fue porque ya tenemos una instalación de patacabras allí jubiladas de nuestra gente de Ubrique, en aquel techo de la entrada, que es un emblema y todo el mundo se queda sorprendido cuando las ve. Y claro, yo tuve la idea de decirle a mi queridísima amiga y pintora extraordinaria que es Estefanía Hernández Guerra, le digo, oye, Estefanía, que mira, ¿cómo le vamos a poner esto? Dice, Maribé, esto es la júbila. Y la verdad es que surgió de esa manera, con esta simplicidad, como estoy contando, y además con el cariño que nos implica lo mismo a Estefanía que a mí, con este pueblo y con esta gente de Ubrique, con su patacabra. Es algo muy emotivo para nosotros y también para la gente de Ubrique, ¿no? Y llevar colgada la patacabra para mí es un símbolo. Desde que me la regaló este señor, la llevo colgada conmigo. Y la verdad es que, sin quererlo, pues he hecho mucha propaganda de ella. Uh-huh. Y así, pues, poquito a poco la gente se está implicando. ¿Y por qué no? En otras ciudades tienen el índalo, tienen otras cosas. ¿Por qué no en Ubrique vamos a llevar nosotros nuestra patacabra uh-huh. colgada? Y la verdad es que así ha surgido y así se está haciendo y así está teniendo un éxito tremendo. Mucho tiempo que me rondaba por la cabeza algo así. Cuando me llegó esta patacabra, digo, esto ha sido, vamos, algo que yo estaba esperando y estaba esperando que me llegara y me llegó. Vamos, se ha tenido el viernes y el sábado de esta semana y lo mismo a lo mejor no sabemos si ahora para Reyes o algo pondremos otra vez el stand porque tenemos muchos almanaques, también ya hacer un llamamiento, que el almanaque es algo muy especial porque están todos los niños de Ubrique y personas que tienen alguna participación en algo cultural de Ubrique, los gamones, en papiroflexia con don Manuel, en todas las personas que se colaboran también con nosotros, bastante, bastante importante, que son personas que se prestan voluntariamente y el almanaquito este de sobremesa, y hay que sacarlos todos para adelante porque tenemos nuestros proyectos, tenemos muchas cosas a la vista, estamos haciendo comida con los niños, estamos haciendo, en fin, muchísimas cosas que le vienen muy bien a ellos, y la verdad es que nos sentimos como una familia, porque uno entra ahí, y cuando entra, no entra creyendo que se engancha tanto, porque es que los niños además son maravillosos y los familiares también. Por otro lado, y para las próximas jornadas, destacar que el próximo viernes 3 de enero en el Parque Rafael Alberti se va a disputar una nueva batalla de gallos que dará comienzo a las 6 de la tarde con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Pues nada, hemos decidido organizar un torneo a nivel un poquito más alto que el anterior, ¿no? Porque en el último, la verdad, que tuvimos una experiencia muy positiva en el que ya conseguimos llenar todas las gradas del parque. Y este viernes volvemos a regresar con muchísimo más apoyo a nivel de toda la Sierra de Cádiz, debido a que va a venir gente de Espera, Fuengirola, Madrid, Jerez, Bono, Prado, Arcos, y esperamos que sea el doble de mejor que el último evento. Sí, pues nada, este evento lo vamos a realizar con un escenario, un micrófono de altavoces que nos lo ha proporcionado el Ayuntamiento, la Concejalía de Juventud, y así podemos nosotros, nada, traer a la gente y ellos nos ayudan con el tema del montaje. En este evento he conseguido, porque yo en el anterior, ¿no?, tuve que hacer el cargo de presentador, pero ya he conseguido una persona que hiciera ese cargo y ya puedo yo rapear un poquito, a ver hasta dónde llegamos. Actualmente tenemos 19. Batalla de Gallo es un evento de improvisación poética con tono satírico en el que dos gallos, o dos personas, que le solemos llamar gallos, compiten a capela o con micrófono acerca de ridiculizar al contrario o quedar por encima de él, ¿no?, improvisando, cumpliendo una temática o sobre lo que se le ocurra. Aquí en Ubrique solemos realizar eventos dos o cuatro semanas, en plan, cada dos o cuatro semanas, y nada. También las batallas suele ser, ponemos una temática, ¿no?, y los dos gallos rapean. Y luego, cuando se termina, tenemos unos jueces, también en nuestro colectivo, que lo valoran, suelen valorar la puesta en escena, el punchline, la forma, si está seguro de lo que dice, por así decirlo. Y al final, pues, sacan una valoración y tienen tres opciones. Uno, el otro, o empate, y se sigue rapeando. Es que la gente tiene un concepto de pelea de gallos y dice, dos gallos peleando. No, no, es que son dos personas que lo sabemos llamar gallos. Y una última cuestión para finalizar. Este próximo miércoles, 1 de enero, Radio Ubrique y la Escuela Municipal de Música comienzan el año con la emisión del concierto de Navidad. Este concierto se compone de 4 villancicos interpretados por los integrantes de la coral del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, bajo la dirección de Álvaro López Pérez. Un repertorio variado ofrecido por el coro de voces blancas y 4 piezas por parte del coro polifónico Curris Populi, dirigidos por Juan Antonio Aibar Rovira, para finalizar con la banda académica bajo la dirección de María del Mar Pérez Rivera. Podrán disfrutar de este concierto este miércoles día 1 a las 12 del mediodía en Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en nuestra web radioubrique.com. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.